ha ocurriendo en distintas ciudades de la Argentina, con aquellos que nunca viste con tu camiseta, vos que sos hincha y los querés ver, y querés ver la ropa que va a usar tu equipo. Y además, muy buena idea de los amigos de Libertad, que le hicieron un reconocimiento en la previa del partido al querido chino Jorge Benítez. El partido fue 97-79, el reconocimiento del chino estuvo bueno. Jack Johnson, jugador al que hemos visto en el torneo nacional de ascenso jugando para 9 de julio, convirtió 23 para el Tigre, Marianito Fierro 20, 19 para Brunito Barovero, otro que había estado en el TNA en la temporada pasada, 23 para Franco, 12 para De La Fuente, 19 para Miguel Isola y 21 para Fer Podestá, que estuvo la temporada pasada en Estudiantes de Concordia con pocos minutos, y en la anterior había estado en Peñarol de Mar del Plata, tipo alto, grande, interesante, para Unión de Santa Fe, que convirtió 79, 97 para el equipo de Gabriel Picato, a quien le damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio. Gaby, ¿cómo te va? Soy Matías Traversa, bienvenido. Buenos días, Matías. Muy ¿cómo bien. Andás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. En la tranquilidad de Sunchales. Eso es bueno. Sí. ¿Se puede estar tranquilo independientemente del lugar a donde uno esté? Digo, tranquilo porque la ciudad permite, sí, en cuanto al día a día, estar tranquilo. En poco tiempo estás en todos lados, desde ese lugar. Con respecto al trabajo y a la cuestión profesional, siempre estamos activados, ¿no? Cuando empieza ya la temporada, se lo vive con un ritmo un poco más intenso, que no es el que te presenta la ciudad, ¿no? Y hay que cargarse de energía, porque además me parece que para esta temporada también va a haber un componente distinto al que venían haciendo la temporada anterior, tal vez con giras un poquito más largas de visitante. Algunas de ellas ustedes sí las pudieron experimentar, pero me parece que ahora van a ser más reiteradas y con un formato de juego diferente. También allí se empieza a experimentar y hay cosas que, por más que las quieras planificar, van a ir surgiendo en el día a día de este nuevo formato de competencia. ¿Crees que puede llegar a darse así o se puede armar una maqueta de modelo de trabajo y respetarla al pie de la letra? No, yo creo que la experiencia va a ir marcando esto. Me parece que va a ser un poco ensayo y error. Creo que el promedio va a ser casi 3 partidos semanales. Entonces, bueno, va a haber que modificar sobre todo los aspectos que tienen que ver con la recuperación. Y el día a día, como vos tan claramente decís, nos va a ir dando una pauta de cuál tiene que ser el camino al mediano y largo plazo. Nosotros sabemos que vos sos un tipo que se pone objetivos, que planifica, que arma, como todos los entrenadores, algunos más metódicos que otros, pero a vos siempre tenés las situaciones muy claras en tus proyectos deportivos, cuando naturalmente te haces cargo del mismo. Para este Libertad de esta temporada, ¿qué te propones junto con el cuerpo técnico y la dirigencia? Bueno, este año me parece que es un poco, digamos, la excepción de la historia del Club Libertad de Sunchales. Libertad generalmente armaba, primero ponía por delante el objetivo deportivo, que generalmente era pelear y ambicionar el título. En función de ese objetivo deportivo se estipulaba un presupuesto y en función de esos objetivos estaba el presupuesto. Este año es un poco excepción, creo que se dio un año de una transición dentro del club donde la cuestión fue un poco al revés. Primero el presupuesto, sobre el presupuesto intentar armar el mejor equipo. Entonces, bueno, un poco tenemos que ser sinceros que quizás el material por el campeonato este año no lo va a ser, pero de todas maneras ante esa situación y siendo respetuoso de la historia de un club como es Libertad de Sunchales, yo, si bien nací muy cerca de aquí, pero al estar ahora en la ciudad y empezar a ver en el día a día y hacer un poco de memoria, es un club que tiene una gran historia, con logros deportivos a nivel nacional e internacional. Entonces uno tiene que estar alineado en esa historia, y lo que no se va a negociar, digamos, es el compromiso y el corto plazo, en el sentido de que en cada entrenamiento intentar poner una idea de juego clara, donde todos sean reconocidos en el rol y tener un respeto y un compromiso hacia ese rol para darlo todo para ganar el siguiente partido. O sea, nuestra mentalidad, más allá de que somos realistas también y decimos, bueno, pelear el campeonato, no, el objetivo de máxima no, pero sí tener presente que tenemos que ser muy respetuosos de esa historia y que el compromiso y el deseo de ganar tiene que estar implícito en cada partido que el Deportivo Libertad de Sunchales se presente, ¿no? Hablas de reparto de roles en algún momento. Un poco esa es la línea. Por lo general siempre marcábamos objetivos a largo plazo cuando las cuestiones eran otras. Hoy solamente pensamos en el siguiente paso y a mediano plazo. Por ejemplo, ahora tenemos el fin de semana que viene empezamos a jugar la competencia más importante a nivel internacional que puede jugar Libertad, uh-huh, que es la Liga Sudamericana, y acá ya a mí no me gusta, creo que en la Liga está muy instalado el tema de presupuestario y que si bien es importante y no lo desconozco y está clarísimo que cuanto más presupuesto más posibilidades de éxito, sin lugar a dudas. Bueno, nuestra realidad es distinta, tenemos que dejar a un costado las cuestiones presupuestarias y saber que tenemos la oportunidad y depende de nosotros de dar ese compromiso y ese deseo por ganar, ¿no? Sí, de eso sin dudas, es un gran análisis, Gabriel. Y te preguntaba, perdón que casi te interrumpo, hablás de la distribución de roles en un momento. En tu cabeza, por lo que tenés hablado, por lo que crees que el equipo puede llegar a dar en el plano internacional y ya viendo la parte deportiva, tanto en la Liga como en la Sudamericana, ¿cuál es ese equipo que tenés en la cabeza? Y en el reparto de roles, tal vez, a los más experimentados y a los extranjeros, ¿qué es lo que les pediste a cada uno de ellos? Bueno, nosotros en el momento de armar y conformar este equipo pensamos en que al tener un presupuesto acotado, era intentar asentar el equipo en las tres fichas extranjeras. Opté por un base extranjero, un guardia, un ayuda extranjero también, y un interior que sería Gastón Ezenge. Esa sería la columna vertebral, sumar jugadores que estaban subiendo de categoría, el caso de Bruno Barovero, donde la apuesta es el desafío deportivo, ¿no? Es decir, bueno, acá el Deportivo Libertad da un lugar, un espacio para aquellos jugadores jóvenes que tengan deseo de competir y de ganarse un lugar. Entonces, teniendo y pensando, ¿no? Esto es todo un análisis, después vamos a ver la realidad, lo que nos dice, ¿no? Sí, seguro. Sobre esa columna vertebral que estarían en los tres extranjeros, Ezenge, un jugador de 30 años que conoce el país, que habituado a jugar en su selección, en la selección de su país, que logró un ascenso del torneo nacional de ascenso a la A, que está habituado a asumir responsabilidades, si bien es una categoría más abajo, pero digo, con esa perspectiva trasladada a los otros dos extranjeros, ¿no? Y me parece que si podemos asentar el equipo ahí, vamos a poder complementar con jugadores medianamente jóvenes, con deseo de ganarse un lugar, y dimos ciertos lugares, como por ejemplo la continuidad de Alejandro Loati, que ya hace tiempo que está en el club, que conoce la idiosincrasia, que Johnny Slider exactamente lo mismo. Loati es el capitán. Exactamente. Y complementarlo con jugadores jóvenes, cuando digo jóvenes, de entre 20, 22 años, el caso de Vildosa, que es un poquito más uh-huh, chico, y si podemos asentar el equipo en esa base, la rotación va a poder ser un poco más fluida. Pero fundamentalmente el desafío es decir, bueno, acá hay un lugar para aquel que tenga compromiso, quiera lograr un lugar, muestre deseos de ganar y crecer, ¿no? De la manera individual, y si lo hacemos individualmente con una idea colectiva, nos vamos a ver enriquecidos como equipo. O sea, no solamente, todo tiene que ver, porque la cuestión presupuestaria tiene que ver con el análisis que estás haciendo de qué es lo que armaron y por qué, pero también me parece que hay una buena apuesta para Talpone, para Moreno. Bueno, vos nombrabas lo de Barovero. Tal vez Barovero con algunos años más y con más experiencia, pero Talpone y Moreno con su gran chance de dar el salto hacia la liga, algo que además hemos hablado mucho, ¿eh? Che, lo del TNA pueden jugar en la liga, vos como entrenador que conocés también muy bien el TNA, dará fe si eso puede ocurrir o no. Bueno, acá de hecho en la elección me gustaría que el análisis resulte coherente, digamos, ¿no? Desde el presupuesto hasta la elección de los jugadores y la idea. Ese es un poco el objetivo que persigo, ¿no? Dar coherencia al proyecto. La elección está en función de las dos cosas que hablamos anteriormente, ¿no? Presupuesto y lo deportivo. Y acá se abre una gran oportunidad. Por eso yo soy claro, no soy iluso, pero quiero decir, bueno, acá hay, la esencia es que hay un lugar para aquel que lo desee y trabaje todos los días y demuestre que puede tranquilamente jugar en una categoría superior. El desafío es duro, es difícil, pero bueno, también estamos para esto, ¿no? Para desafiar las situaciones, ¿no? ¿Y el resto del armado de la liga en cuanto a planteles, repartija de jugadores, cómo la viste? No he hecho un análisis muy muy profundo del... Por lo general me sucede esto, que cuando empezás un proyecto es como que toda la energía, toda la atención y la mayor parte del tiempo lo dedico al equipo y al proyecto que me corresponde. Y después es tomar al rival que sigue, porque me parece que de esa manera hago un mejor aprovechamiento del tiempo y de la energía. Me parece que sigue la liga, como todas las ligas del mundo, está marcada por el presupuesto, que eso ayuda a que puedas elegir jugadores de más experiencia. Si tenés más experiencia y más rodaje, más chance de ciertas situaciones poder definirlas a favor, y eso hace que puedas ganar más partidos. Pero creo que también es una liga que tiene muchas particularidades y sigue siendo difícil, competitiva, y que muchas veces el presupuesto y esos nombres tampoco te son garantía de, ¿no? Entonces, sabemos claramente nuestras limitaciones. Estamos trabajando en pos de una idea clara de juego que nos una dentro del campo y nos remitimos a eso, a lo que podemos controlar. Después, el resto del análisis lo iremos haciendo partido tras partido. Y profesionalmente a vos, Gabriel, como entrenador, ¿en qué momento de tu carrera te encuentra esta nueva chance de liga en un equipo importante, histórico como es Libertad, y vos también esto lo manifestás? A vos como profesional, ¿en qué momento de tu carrera estás? Bueno, yo primero, muy agradecido que el Deportivo Libertad Sunchales confíe en mí, porque yo soy muy realista y muy sincero, tengo una noción de la realidad muy clara, hablando de individualmente, si bien esto es un trabajo de equipo, pero individualmente para los entrenadores tener una mala temporada, eso en vez de abrirnos puertas nos la cierra, ¿no? Sí. Yo vengo de una temporada que no fue fue una temporada mala con respecto a resultados, y que Sunchales diga, bueno, vamos a dar la oportunidad del trabajo y el reconocimiento quizás justamente a eso, ¿no? A intentar ser serio, profesional y trabajar en el día a día. Eso creo que me permite el arribo a Sunchales, agradecido en cuanto a eso. Siento que son varios años de profesión, pero siento que mi carrera está iniciando y que sigue habiendo mucho por aprender y intentando me siento más maduro, con mayor claridad en el análisis, y eso me parece que es un aporte interesante en el lugar que esté. Hoy siempre que todo esto mi apuesta es a trabajar, a estar en lugares predecibles, serios, donde uno pueda desarrollar su profesión sin ningún otro condimento. Y tuve la suerte, y Libertad no es la excepción, de que pasé por lugares donde tuve ese marco, ese contexto. Entonces, yo estoy muy feliz de tener nueva oportunidad de trabajo, y mi compromiso es siempre intentar, de lo que tengo, dar lo mejor. Por supuesto que con el paso del tiempo uno va adquiriendo madurez y más claridad en el análisis, ¿no? Claro, ¿sabes por qué te lo preguntaba también? Y vos lo mencionabas en un momento de la charla. Independientemente del resultado, tenés la chance y te abren las puertas de trabajo. Y tuviste buenos resultados tal vez en el TNA, ¿sí? Y venías de una temporada en donde tal vez no pudiste analizar mucho de lo deportivo, sí tal vez en aspectos individuales, de planificación, de proyección y de decisiones, como la que te había tocado en obras, de dar un paso al costado. Y bueno, y hoy tenés otra vez la chance. Dentro de este escenario, que tal vez en lo deportivo en la liga no te ha ido tan bien, ¿por qué creías que tenías una nueva chance de laburo en la liga? Tal vez hacia ahí también enfocaba la pregunta. Sí, yo creo que es si tengo oportunidad de seguir trabajando, el análisis que hago es que soy serio en la propuesta, y todos los días trato de esforzar y dar lo mejor a la institución que me contrata. Y después hay un montón de factores externos que uno a veces no puede manejar, y eso a veces también influye en el resultado, pero siempre haciéndose cargo de las cosas que te van pasando. Yo creo que en la vida el actor principal es uno mismo, y si bien somos todos responsables de solidariamente responsables, por así decirlo, de lo que pasa en un equipo, yo tengo mi cuestión de autocrítica y análisis de por qué suceden ciertas cosas. También estoy convencido de esto, que en temporadas difíciles como el año pasado, si aplicaste esta cuestión de autocrítica, de análisis, salís mucho más fortalecido, tenés mucho más claro cuál es tu visión de básquet. Más allá que en la realidad, en lo cercano, uno diga, bueno, estás convencido, pero los resultados no se dan. Y justamente yo creo que eso fue un punto muy a favor de la temporada pasada. Estoy mucho más cerca, mucho más claro de la concepción de juego que quiero, que pretendo. Y si uno puede mantenerse firme y claro en una situación de adversidad, me parece que es un crecimiento interesante y vale reconocerlo, ¿no? Gabriel, muchas gracias por la charla, a seguir trabajando allí con Libertad, y nos estaremos cruzando seguramente pronto en alguna cancha. Te mandamos un abrazo y nuevamente el agradecimiento. Muchas gracias. Hablamos con el entrenador de Libertad de Sunchales, con Gabriel Picato, el ex entrenador de la Unión de Formosa y de Obras Sanitarias, campeón con Boca Juniors, que estuvo haciendo un muy buen trabajo en...